Estamos hablando con Marina de la Corriente Villera Independiente, que está en este momento en el barrio Papa Francisco, que fue desalojado hoy bien temprano. Mari, ¿cuál fue la situación del desalojo y cuál es la situación ahora? Bueno, estuvieron toda la semana fogoneando los medios masivos de comunicación y los operadores tanto de Nación como de Ciudad, el tema de que había delincuencia acá adentro, prepararon todo y hoy a la noche, empezaron a entrar Gendarmería y Metropolitana, después de las declaraciones de Berni, que puso a disposición claramente a la Gendarmería para hacer el desalojo, y a partir de las 7 de la mañana, 7 y media, empezaron a desalojar, levantando a las familias, cagándolas a trompadas, tiraron balas de goma, las pimientas, están desalojando, está todo el predio inundado de Metropolitana y Gendarmería, y van por sectores desalojando casa por casa, y las conducen por un pasillo hacia Cruz. Ahora la atención más que nada se está dando en la parte del fondo de la toma del Papa Francisco, porque ya la mayor parte de Cruz está desalojada. Están todas las casas, nosotros estamos acá justo en el medio, están todas las casas vacías, las vecinas, los vecinos se llevan los colchones, se llevan lo poco que habían podido construir, se ven todas las obras que habíamos hecho, trabajo voluntario, las cloacas, el trabajo de las familias en relación a sus casas, y bueno, nada, estamos acá en el medio con una situación muy tensa, hay orden de desalojo y de allanamiento, o sea que claramente fue toda la operación política montada en relación a lo que ellos llaman la delincuencia, a los pibes y las pibas, los pibes estos que mataron a Melina, y bueno, más o menos esta es la situación. Sí, incluso el fogoneo de Berni en relación a los inmigrantes, ¿no? Generaron un caldo de cultivo perfecto. Claramente, la verdad que es un convito increíble que se armaron, esto que nosotros permanentemente salimos a denunciar, de la alianza PRO-K, en un montón de cosas, o sea, la verdad que de Nacional y Popular esto no tiene nada, están golpeando a las familias, ahora las están sacando tranquilamente porque no hay forma de resistir el desalojo, porque hay más gendarmería que familias, o sea, es una cosa increíble, en la parte del frente están dispuestas las topadoras, están los camiones, se llevaron preso a nuestro compañero Cristian, lo golpearon, se lo llevaron preso supuestamente por resistencia a la autoridad cuando estaba resistiendo el desalojo, y seguramente ahora estaremos movilizando para la comisaría una vez que termine el desalojo. De todas maneras esto va a durar todo el día, porque de la forma que lo están haciendo va a durar todo el día el desalojo. ¿Sabemos cuántos detenidos se llevaron presos? Porque los medios hegemónicos de comunicación no están pudiendo precisar cuántas personas se llevaron detenidas. La verdad que nosotros desde acá adentro tampoco, lo que podemos saber es que a Pony, una compañera también delegada, tuvo un ataque de pánico, se desmayó y está afuera, en pleno desalojo, y sabemos que a Cristian se lo llevaron preso, pero no hemos podido ver cuántas personas, la verdad que tampoco tenemos esa información, porque el operativo es tan hábil que nos tienen cercados por sectores. Cristian, ¿el apellido de Cristian? Ibarra. De vuelta, Marquez, se cortó. Cristian Ibarra. ¿Y sabemos en qué comisaría está? No, todavía no. Cristian Ibarra está golpeado, se lo llevaron a la fuerza, golpeado, y nos parece que está, lo que averiguamos es que está en lo de la Metropolitana, en Parque Patricios, en la comisaría de la Metropolitana. Bueno, Mar, queríamos tener algún testimonio desde ahí para poder difundir, porque la verdad es que se están aprovechando también del desconocimiento, así que para poder organizar un poco cómo se sigue. Les mandamos un abrazo enorme y estamos hablando para movilizar a la comisaría en caso de que haga falta. Bueno, muchas gracias. Saludos. Arriba los que luchan. Abrazo.